hace diferente a los demás. Cada uno tiene mucho para dar y compartir. Lo importante es saberlo descubrir. Dale su tiempo, su espacio, su lugar. Dale confianza y oportunidad para que brote de su interior lo mejor, todo lo que pueda dar. Deja que lo intente todo, que buscando encontrará el camino hacia su felicidad. Porque es único, porque es original. Dale su tiempo, su espacio, su lugar. Dale confianza y oportunidad para que brote de su interior lo mejor, todo lo que pueda dar. Oye siempre lo que dice, solo así le enseñarás la importancia de escuchar a los demás. Deja que amase sueños y que teja mil historias para que su historia se haga realidad.